Seguimos en la crecida, 10 y 32 de la mañana. Se nos ha llenado el estudio. Impresionante, de como a usted le gusta, ¿eh? El viernes que a usted le gusta. Me encantan los viernes así, tuvimos que salir a buscar sillas afuera para tanta visita. Bueno, a usted que está del otro lado, le contamos que tenemos la visita de los chicos y profes del IPEM 135 de Nono. Estamos con Gaby, Mariano, Juan, Lucio y Luna. Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a la radio, que de hecho nos han dicho que escuchan la radio. Después vamos a charlar cómo. Bueno, sí, porque cada uno tiene su forma de escuchar la radio. Los chicos y los profe, como les decía, son del IPEM 135 de Nono y vienen a compartir con nosotros acá al aire una invitación que es un estreno de un corto realizado por los alumnos de sexto año. Así es. Cuéntenos, Gaby. Bueno, buenos días, muchas gracias por recibirnos. Nosotros, junto con Mariano, somos profesores de la Cátedra de Realización Audiovisual de la ENERC, la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, que funciona en la ciudad de Buenos Aires, en San Juan, en Formosa y en Jujuy. Es una universidad gratuita que dicta la carrera de cine. Y desde hace 8 años creamos un proyecto que se llama Proyecto Cinequinesis, que sale de las grandes ciudades a visitar localidades de distintos lugares de la Argentina compartiendo con las comunidades experiencias relacionadas con el cine. Tenemos distintas actividades como un cine móvil, cine debate y los talleres de formación audiovisual donde invitamos a la comunidad a que participe a filmar su propia película. Y eso es lo que estamos realizando aquí en la escuela IPEM desde el mes de abril con los chicos de sexto año. Ajá, ¿y cómo fue? Ustedes llegaron en abril a Nono, ya tenían, imagino, el contacto, y comenzaron a trabajar en la realización de un corto, o antes les dan una introducción a lo que es cinematografía. Sí, hicimos una pequeña investigación el año pasado, en el último trimestre, y nos interesó abordar el taller en la escuela IPEM porque tenía orientación artística, un secundario en el Valle de Traslasierra con orientación artística, y pensamos que iba a funcionar muy bien. Iniciamos como todas las gestiones con la dirección para finalmente este año, en el mes de abril, poder iniciar la cursada, porque como leías, es un trabajo de 8 semanas de trabajo, donde los chicos transitan todas las etapas del proceso creativo. Y nosotros queríamos que fuese en horario de clase, interrelacionado con las materias propias de su currícula. Bueno, y todo eso lleva una logística y toda una... unos asuntos administrativos que claro, resolver. Sí, imagino. Así que eso es, así fue como desembarcamos en la escuela. Y a partir de conocer que la escuela también tenía una orientación en economía, nos pareció interesante que al ser el último año de los chicos puedan trabajar mancomunadas las dos disciplinas, economía y artística, juntos. O sea que los chicos de economía también se pusieron a hacer cine. Exacto. Eso está buenísimo. Y bueno, y de ahí también surgieron inquietudes como chicos que querían actuar y que de pronto nunca habían tenido en sus 6 años de preparación en la escuela un evento o una actividad de estas características. Y bueno, estuvo buenísimo porque... hablo en el pasado porque estamos a un día del estreno y como que todo eso ya se transitó. Así que es como un balance súper positivo. Sí, y el cine es un arte bastante complejo que involucra varias disciplinas. Exacto. En el cine uno tiene lo visual, lo narrativo, lo técnico, lo musical. Entonces abarca casi todas las disciplinas artísticas. Bueno, por eso es que se lo doy. Y económicas, por eso también. Y económicas, acá lo tenemos a Lucio, ¿vos sos de economía? No. Ah, sí, de artística. Bien. Y económicas también porque después, bueno, sabemos que hacer cine en general es caro, uh-huh. Pero también puede hacerse cine independiente o como lo hacen ustedes. Y también es una salida laboral, ¿verdad? Para ustedes, en algún momento, quién sabe, sí, que no salga algún cineasta, tenemos actor, acá en la director, mesa, guionista. Dos del grupo que ya tienen como... bastante. Luna y Juan. Bueno, Luna y Juan, cuéntenos, contanos, sí. Juan. ¿Cómo andas, Juan? Bueno, bien, buen día. Tuve hace un par de años que vengo haciendo un par de talleres con respecto a hacer trabajos cinematográficos y a realización de material audiovisual, y esto fue en realidad como un también un cierre, porque ya es el último año y está bueno, porque es no nunca había hecho algo así con tanta profesionalismo, digamos, porque trajeron equipo, mucho, un buen equipo, digamos. Ah, tienen todos cámaras, material, micrófonos, etcétera, más gente todo a cargo de eso, claro, es. Y estuvo muy bueno porque, va, yo que no, nunca me había encontrado con algo así de grande, fue una buena experiencia. ¿Y ustedes van definiendo en el trabajo quién es el director, quiénes son los actores, quién está detrás de cámara, quién hace el backstage? ¿Todo es entre ustedes? Sí, en realidad director no quisimos poner porque es en realidad es un corto que como quisimos hacer entre todos. Entonces nos pusimos como una colectiva. Figura. Es realización colectiva. Una figura de director no pusimos, pero habían sí, como los profes, por ejemplo, que la tienen más clara y entonces tienen nos tiran ideas o hacen que funcione un poco mejor. Bueno, y cuéntenos un poco del guión. ¿Cómo sale el guión? ¿De qué se trata? Un poquito, así una sinopsis. ¿De qué tema abordaron? ¿Desde dónde? ¿Cómo lo trabajaron? ¿Lo escribieron colectivamente? Bueno, sí. Habla la profe. Un poquito para que no se me pongan tímidos. Nosotros en el primer módulo del taller de cine, las primeras 2 semanas, abordamos todas las etapas del proceso creativo. O sea, desde cómo se piensa un proyecto audiovisual y se van explicando de manera teórica las distintas etapas que hay que transitar para poder llegar al día del estreno. Una de esas jornadas de trabajo son los géneros cinematográficos. Entonces le fuimos presentando a los chicos las distintas vanguardias artísticas que existen a lo largo de estos 130 años de historia que tiene el séptimo arte, y como que nos quedamos anclados en el surrealismo y en el expresionismo alemán. Cuando mostramos imágenes de esos ejemplos cinematográficos, los chicos como que quedaban fascinados de cómo en el año 20 y en el año 30 ya se gestaban esas rupturas entre lo estético y lo narrativo, un poco producto de la necesidad de expresar el alma, como decían los dadaístas después de la Primera Guerra. Y empezamos a profundizar de qué manera nosotros podíamos contar una historia tomando en consideración las herramientas de este género. Y la primer premisa que surgió fue la búsqueda del ser. Entre las ideas que iban tirando los chicos en clase. Muy acorde con la adolescencia, ¿verdad? Así es. Bueno, y a partir de ahí... ¿Y a partir de ahí qué pasó? Cuéntenos, Luna, contanos un poco. De ahí salió la idea, bueno, esta de la búsqueda del ser, y empezaron el grupo de guión, que eran 5, empezaron a escribir las ideas y un guión como medio en bruto. Y a medida que pasaban las semanas lo íbamos mejorando, íbamos cortando las cosas que ya no servían. Y después vino el guión técnico, que explica cuáles son las escenas que pasan en la escena, el sonido, los diálogos, todo. Y bueno, lo fuimos viendo y quedó ese guión que ahora está en el corto. Luna trabajó de asistente de dirección, la verdad hizo un trabajo bárbaro, muy empapada en el corto, maneja todas las áreas con una claridad impecable. Ah, qué bueno eso, porque una vez ve un corto o ve un largo, un medio, y ve a los actores, y eso es lo que la imagen te devuelve. Pero detrás de eso está todo este trabajo. Y acá la tenemos a Luna, que ha sido la asistente de dirección. Bueno, y Juan es el actor principal del corto. También, igual como decía Mariano, es una realización colectiva, entonces todos los chicos como que trabajaron en conjunto en todas las áreas. Si bien nosotros igual marcamos que hay un rol que cumplir en el cine muy específico, que es como se intenta acomodar el equipo técnico, de como vos mencionabas, guión, elenco, sonido, cámara, vestuario, maquillaje, escenografía, postproducción, sonido directo. Es mucho. Es mucho. Nuestro equipo eran 40, los jóvenes que participaron en el equipo técnico, pero en total tuvimos 96 personas participando, colaborando de alguna manera entre los actores secundarios, los bolos, gente que prestó música, las locaciones, los chicos, los músicos que compusieron la banda original. ¿Tiene banda original? Banda original. ¿Y son sonido. Chicos del IPEM o amigos, gente de Es una fusión, son los chicos del ensamble. Que funciona los días miércoles ahí en la escuela. Los profes del ensamble ejecutaron las ideas que los chicos iban, los climas sonoros que los chicos proponían para la banda de sonido. Qué lindo, que, todo hasta con música original. Sí, también participó el coro de Nono, que son más de 25 chicos también de la edad secundaria, que arparon unas pistas corales para... Bueno, es un trabajo, ¿no? Es un cortito un así nomás. Este corto entonces lo van a estar estrenando mañana sábado 2 de julio a las 18 horas en el Zoom del IPEN de Nono. Exacto. Mañana a las 18. Y cuéntame la sinopsis, a ver, del otro lado está la gente escuchando esto. ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente? Algo así, una idea. ¿De qué se trata? ¿Vamos a encontrar un corto de terror, de románticos? ¿Qué es lo que hay? Algo. Ahí nos contaba, recién estuvimos charlando un ratito, bueno, justamente que trabajaron con el surrealismo y de ahí sale una idea. Es como encontrarse con que el proyector de repente es un espejo de cada... mente onírica del espectador, porque es un encuentro con, como ya te decía fuera del aire, con varias personalidades que se encuentra uno en su vida, que es que no deja de ser uno, pero que es, son parte de, son como las personalidades para llegar a tu personalidad, que es normalmente con la que a lo largo de muchos años te quedas, pero o no llegas nunca a una sola personalidad. Claro, no llegas. Pero ese es como eso, es como una cadena de personalidades que eso fue también complicado en la etapa de guión. No sabíamos cómo representar cada una de esas personalidades porque hay muchísimas, son infinitas. Es complejo. Entonces lo hicimos como muy superficial, ¿no? A grandes rasgos y marcando de repente 4 personalidades, 5 que sean las mayormente... no sé, la que le pasa a la mayoría de la gente, ¿no? Y nada, te vas a encontrar con que es que el proyector de repente va a ser un espejo en forma de sueño, porque también juega mucho con lo onírico. Son, qué interesante. Se mete como en la búsqueda del ser sin darte la respuesta, pero quizá te presenta una puerta, ¿no? Una llave o una puerta. Después queda en vos. Entrar o no, o salir, o hacer lo que quieras con esa puerta y esa llave. Pero eso es. Te vas a encontrar con una puerta o muchas. Qué bueno, ya me dan ganas de verlos. Vamos a ver si lo podemos pasar en otro lado. Yo los escucho hablar y es muy de la etapa de la adolescencia esto, y que a veces los adultos no valoramos el potencial que tienen los adolescentes. Y yo acá al aire quiero decirles que yo confío plenamente en los adolescentes, porque es el momento en que tienen todo, tienen toda esa creatividad, esa energía, ese todo, que después uno como adulto a veces lo empieza a perder un poco. Pero hay que siempre volver, justamente hablabas de las personalidades, siempre volver un poquito para atrás, porque es un momento en el que uno tiene mucha verdad. Además de las dudas que uno tiene, la incertidumbre y lo complejo que es, uno tiene mucha verdad adentro y toda la energía para que esa verdad salga. Entonces, está bueno volver y va a estar bueno ir a ver el corto. Sí, también nos sucede a nosotros que somos docentes universitarios y también docentes en el ámbito de la escuela secundaria. Y nosotros, como decía Juan, cuando desembarcamos en la actividad, cada uno de los talleres que brindamos, y en especial el que hicimos aquí en Nono, lo que le pedimos a los chicos es que ellos creen un proyecto 100% profesional. O sea, nosotros abordamos esta experiencia como si fuese un rodaje de una película industrial, donde no es un ejercicio, no es algo así nomás, sino que Mientras más comprometidos estemos, mejor va a ser el resultado. Y en el aspecto de la realización de este corto, que como decían los chicos, desde el guión ya traía una complejidad implícita, se logró resolver de manera excelente las puestas de cámara que ya en el storyboard los chicos dibujaban y decían, bueno, esta es la truca que vamos a hacer después en postproducción para lograr esta fusión de imágenes, un poco incentivados por lo del surrealismo. Entonces, realmente el potencial de este proyecto fue altísimo, porque ellos creían en su idea y la concretaron, ¿no? De una manera y usando herramientas profesionales que fueron aprendiendo a usar a lo largo de la experiencia. O sea, el que vaya mañana se va a encontrar con un corto profesional y de verdad, porque justo hoy hablábamos, empieza julio, dijimos julio de verdad, así que esto es de mucha verdad. Tenemos acá el tráiler para compartir si así lo desean. A ver. ¿Sí? Sí. ¿Otra vez yo? ¿Qué clase de yo sos vos? Soy la parte que decidió seguir buscando antes de empezar su vida. ¿Después de todo lo que le hiciste? ¿En serio crees eso? Soy tu yo más desquiciado. ¿Pero dónde está? ¿Y vos? ¿Quién sos? Doxa, un corto realizado por los chicos de sexto del IPEM 35 de Nono. Gran estreno, sábado 2 de julio, 18 horas. En el Zoom de NIPEM. ¿Te lo vas a perder? ¿Te lo vas a perder? ¿Te lo vas a perder? No. Y además, ¿y vos quién sos? A ver. Sí, algo también muy interesante que lo resolvieron de una manera muy inteligente los chicos, es que al momento de las primeras instancias del proceso, había muchos compañeros que querían actuar. Y entonces, si bien el guión, como comentaba Lucio, era un personaje principal que se empezaba a hacer una como una especie de autoconocimiento, había chicas que querían actuar. Entonces los chicos empezaron a decir, bueno, nosotros también tenemos los varones una parte femenina y las chicas tenemos una parte masculina. Entonces en este desdoblar del personaje, y como comentaba Lucio, las distintas posibilidades de personalidad que coexisten en nosotros, se empezó a proponer también esto de que no solo somos un cuerpo físico, sino que también hay algo más profundo y está plasmado en las escenas de una manera, como te decía, muy inteligente, porque se logra expresar que somos mundos, no solo personas, y todo eso se puede encontrar a través del reflejo de un espejo, ¿no? Así que qué bueno, sí. qué trabajo, chicos, qué interesante, qué profundidad y qué verdad que hay en todo esto. Y les hago una pregunta, mañana se va a presentar, como decíamos, a las 18 horas en el Zoom del IPEM. ¿Y van a contar un poco antes o después sobre la realización? Sí, después hay un making of, que es el detrás de cámara de todo lo que hicimos mientras que hacíamos el corto. Había otras cámaras atrás de la principal que filmaban qué estaba pasando, ¿entendés? Y sí, después lo vamos a pasar. Está bastante bueno. Bueno, buenísimo. Decís, había otras cámaras. ¿Cuántas cámaras usaban? Había una cámara principal y después había dos que estaban filmando making of. Y a veces esas cámaras también se unían a las principales, digamos, que quedaron escenas de ahí. Son de cobertura. Uh-huh. O sea, es una producción. Sí, fue una producción bastante bien grande. Bastante increíble. Los chicos también participaron en las cámaras, manejaron el equipo de sonido, buscaron las locaciones. Es como un trabajo de ellos guiado por. Y también realizaron la postproducción. Tuvimos la suerte de que la escuela. Sí, la escuela nos arme una isla de edición ahí con una compu que venía de un programa de, bueno, llegó a la escuela, se pudo armar. Nosotros les instalamos los software profesionales de edición y los chicos empezaron a aprender cómo es esto de importar el material en alta calidad. El corto se filmó en HD, así que también se va a reproducir el mañana en HD en una pantalla gigante con un sonido estéreo, así como. ¡Qué bueno! Como sala de cine. Con todo. Sí, con todo. Tenemos acá un mensajito de Miriam que nos dice: ¡grosos! Y después dice: doy fe que Luna y Juan son unos capos. Dice: lo afirma Matías Costilla. ¡Mire! Ya tienen los fans, los oyentes fans. Todavía no estrenaron el corto, pero ya tienen fans. Esto es fantástico. Sí, bueno, chicos. Y también para nosotros es importante que no solo el corto queda en el día de mañana en el gran estreno del IPEM, sino que luego de las vacaciones de invierno vamos a intentar poder visitar otras escuelas secundarias del Valle junto con los chicos para poder proyectarles el corto y que los chicos cuenten su experiencia. Y también en otros casos nos ha sucedido que empezamos a participar en muestras y festivales internacionales de cine con el corto. En algunas otras oportunidades hemos sacado el primer premio, así que... Hemos tenido cortos que hechos por los chicos que han ganado a cortos hechos por profesionales, realmente. Por esto de que... Es que son profesionales los chicos. Logramos un corto en 35 milímetros. Uno de los premios con un corto que hicimos en un pueblito muy pequeño en la selva misionera, porque lo que es increíble es cómo se logra obtener un cortometraje desde un punto de vista totalmente particular, que es desde los ojos de ellos, ¿no? Con un manejo del lenguaje, de las herramientas, desde dónde estoy mirando. Es como cuando pensábamos el storyboard con los chicos que dibujaron. ¿Desde dónde miramos para contar esto y qué es lo que transmitimos con cada encuadre, con cada plano? Y bueno, es... Sí, sí, las historias pueden ser distintas según cómo se cuenten. Les hago una pregunta, si alguien quiere ver alguno de estos cortos, o si quiere ver este corto más allá de la presentación, ¿lo van a subir a algún sitio? ¿Tienen sí, algún... tenemos un canal en YouTube que se llama Proyecto Cinequinesis. Ahí están todos los cortos que realizamos a lo largo de estos 8 años con los jóvenes de la Argentina y que seguramente el día domingo o el lunes, si el internet lo permite, ya va a estar sí, colgado a Doxa, que es el título de este proyecto, para que todos puedan ver. Bueno, y yo les voy a hacer acá un pedido al aire, y es que cuando lo vuelvan a proyectar en alguno de los pueblos de acá detrás de la sierra, nos llamen a la radio, nos avisan y lo pasamos por la radio para que la gente sepa. Perfecto. ¿Sí? Bueno, ¿quieren decir alguna otra cosa los chicos? ¿Agregar algo? No, que fue una re linda experiencia, y cuando me enteré que iba a venir el ENERC, yo me acuerdo que me puse muy feliz. Y bueno, la verdad que lo re disfruté y espero que siga así por toda la vida. Y ustedes ya egresan este año y quizás a alguno se le ha despertado ganas de estudiar cine, de trabajar en eso, porque también puede sí, ser bueno, que... Juan Lee y yo creo que ya lo tenemos decidido hace bastante. Bueno, Matías era un profesor nuestro de un taller que a mí me gustó mucho y como que ahí me había realmente decidido que iba a estudiar cine. ¿Y dónde van a estudiar cine? Yo en Buenos Aires. ¿Juan? Pienso, sí, yo también. El también. Se nos van los actores para Buenos Aires. Bueno, después vuelvan. Juan, vuelvan. Claro, vuelvan, sí. Sí. Los queremos acá. A tener un hijo y plantar un árbol. Y por acá un pajarito me contó que Lucio es operador de radio. Así es. También a Lucio entonces lo vamos a traer para acá. ¿Lo traemos los viernes, López? Sí, bueno. No sé qué dirá, pero sí. Sí. Bueno, y actor, porque también es un papel muy importante en la película. Y también ellos escribieron sus propios textos, que tienen un nivel de profundidad muy, muy hermoso. Porque, bueno, no es fácil representar la búsqueda del ser. Entonces, no, agarraron un temita, chicos. Dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, un temita, no sé, la búsqueda del ser. ¡Upa! Un poco profundo. Pero qué bueno que estén ocurriendo estas cosas. Qué bueno que hayan venido a la radio a contar. Entonces, mañana, sábado 2 de julio, a las 18 horas, en el Zoom del IPEM de Nono. ¿Dónde queda el IPEM? ¿De la plaza, como para el que no es de Nono? Por la calle que te lleva al Roxanne. Uh-huh. Avenida de los Porteños, más o menos cuadras. Son. Sí, sí, más o menos 10 cuadras. Y hay una asfaltada que sube hacia tu izquierda, como yendo para las sierras. Y bueno, ahí arriba está la escuela. Y hay un cartel del Ministerio de Educación. Sí, y si no, se pregunta en la calle. Si no, sí, todos. Va, para en la plaza y dice: una pregunta al IPEM, llegue un ratito antes porque arranca a las 18. Entonces los chicos también van a organizar un buffet para poder pasar la tarde calentitos y deliciosos. También se va a vender el corto. Sí. Se va a vender el corto en CD, así para el que lo quiera. Para colaborar. Mañana va a ser un gran evento. Súper profesional. Ah, sí, porque bueno, ellos están en su último año, están planeando su fiesta de fin de año, y bueno, y todo esto forma parte también del proceso, como decía Lucio, que en el cine también hay un aspecto económico, y entonces está buenísimo poder explotarlo, y al ser suyo el trabajo, bueno, que ellos sean los autores de, y sí, de toda aprovechar la y se van de viaje, chicos, se termina la secundaria, hay que viajar, hay que empezar otras cosas. Bueno, muchas gracias por haber venido, la verdad es una felicidad tenerlos acá. Invitamos a todos los oyentes y a los que no estén escuchando también los invitamos mañana a las 18 horas en el Zoom de NIPEM, en Nono, el corto Doxa. Doxa es el nombre del corto. Un corto realizado por los chicos de Nono. Así que los esperamos a todos. Muchas gracias por venir. Mucha gracias. Suerte mañana. Y nos avisan, nos comprometemos a que avisen a la radio cuando lo vuelven a pasar, porque lo vamos a querer ver por acá también. Bueno, muchas gracias por la visita y que sea un éxito y que les dé mucha felicidad esto también. Gracias. Gracias.